gentlemen, welcome to the Freak Show! La hora del rock. Estás escuchando La Hora del Rock. Así comenzamos este 184 de la Hora del Rock. ¿Qué tal? Mi nombre es Paco Jiménez. Y bueno, pues hemos dado el primer pistoletazo con este guitarrista mítico del heavy metal norteamericano, como es Jack Starr, quien fue guitarrista en sus principios de la banda David Face, los Bridging Steel. De hecho, creo que la banda la creó el propio Jack Starr. Y también se habló en su momento de que iba a ser un guitarrista invitado a sesiones del disco de Kiss, Creatures of the Night. Estuvo a punto de entrar de guitarrista oficial en Kiss. Pero bueno, aquí tenemos lo nuevo de él. Lleva poco tiempo en la calle y te ofrecemos, para empezar este programa, este Demons Behind Me, el nuevo disco del guitarrista Jack Starr. Bueno, pues hoy tenemos una noche temática dedicada a dos bandas, a Megadeth y a Ozzy Osbourne. Tenemos nuevos temas para ofrecerte en esta noche, mañana o madrugada o tarde, no importa cuando escuches la emisión de esta Hora del Rock. Estamos en online, en FM e internet. Vamos a proseguir con la música, porque de verdad el calor es lo que más me abruma en esta noche de los martes. Desde el grupo de emisoras AMSC, ¡arriba los cuernos! Ya sabéis, amigos y amigas, esta emisión solamente está dedicada a si te gusta este mundo tan guapo y tan potente como es el heavy metal y el rock duro. No aceptamos imitaciones. Este programa es único y transferible. Dejamos atrás las noticias, la agenda de conciertos para otros medios. Aquí queremos y escuchar música y música. Lo dicho, amigo y amiga, comenzamos la Hora del Rock. Breaks a lonely heart with a smoky smile. Cut down to fire to make everything explode. I'm gonna keep on trying till the big one hits. It seems you never know what's real until it's done. We keep apologizing for the things we should have done. No paran de girar, no paran de tocar los valencianos Jolly Joker. De verdad que me alegro un montón de esta noticia, de que este grupo no para de tocar en conciertos y en festivales. Y de hecho, su cantante hace unos días fue su cumpleaños, de parte de quien te habla, Paco Jiménez, y todo el equipo que forma esta Hora del Rock, tanto a la familia del WhatsApp, deseamos al amigo cantante de la banda Jolly Joker muchas felicidades. Concretamente a Lazy Lane, su cantante, y este Fortune Teller. También, como sabrás, la banda fichó recientemente por un sello internacional, un sello nórdico, y de ahí la muestra un botón. No paran de tocar. Donde ves un concierto, ahí ves en pequeño o en grande Jolly Joker. Una buena, buena banda en directo, donde dejan toda la carne en el asador, en sus shows, donde acaban con ese famoso Jack Bourbon, Jack Daniel, donde el propio Lazy Lane invita a los invitados al concierto a pegarse un chupito de Jack Daniels. Enhorabuena a la banda, al completo, a Jolly Joker por ser como son y luchar día a día. Desde Valencia. Los Clean Brick, la nueva banda de James Durbin, con miembros de Stryper y Riot. Hablando de la banda Stryper, también te pondremos hoy su nuevo single, que ya está sonando en las FMs americanas y también, por supuesto, en las redes sociales o también apps incluidas como Spotify o iTunes. La banda de James Durbin sonando fuertemente desde el sello Frontis Records. Clean Brick. James quería una banda a sonido muy americano. Lo ha conseguido porque el disco suena totalmente a los States. Dream Forever. Soñando para siempre. Ahí sonando este pelotazo musical desde esta Hora del Rock. ¿Tienes calor? ¿Tienes mucho calor? Ponte la radio a tope con tu refresco favorito o una birra o un café con hielo o un whisky, no importa, y escucha La Hora del Rock. Seguimos, por supuesto. Hoy la tónica de este 184 es el puro heavy metal hard rock. Ellos son nada más y nada menos que los británicos Def Leppard, que nos presentan el nuevo trabajo con nuevas incorporaciones musicales al estilo de ellos, que un poco más a lo Pyromania o también un poco a lo Histeria, pero la Histeria es insuperable. Fire Up, Def Leppard, muy pronto en gira por España, quién sabe, junto a Motley Crue y Poison, junto para finalizar Joan Jett. Fire Up. Como somos gente legal, nos gusta pues que escuches la música de principio o casi a fin. Since the last my heaven, put a fine time kid, I'm on cloud seven. Cherry top lover with a chemical metal, heater on high like a pot on kettle. Jukebox cops will raise it up another level. A young street apostles with a hallelujah pedals. Preachers in the bleachers keep on dancing with the devil. Swinging with the king like an Elvis made of velvet. Bring the big beat back, bring the big beat back. Whoa, let me see your lights pop the dynamite, here we go. Till you get what you want, you gotta fire it up, fire it up. The world holding us up. Till you get what you want, blaze on. Kiss the devastation. Cradle to the stadium. Burning on the pavement. Fishing for religion on a mission. Salvation. History is a soundtrack. Wicked generation. Bring the big beat back. Bring the big beat back. Whoa. Let me see your lights. Pop the dynamite. Here we go. Fire it up. Fire it up. The world holding us up. Till you get what you want. You gotta fire it up. On these alien lands, swallowed away on the rise of the moon. like a storm, the wraith of advance, force its will upon you. Sacred yesterdays, lucid and vast. Like a relic, long back on time. Moonflowers grow on the back of your mind. Hold on, yeah. I see ghosts, specters all around me. Million stars blaze in the dark. One by one, pictures gather round me. Down the ruins of things that used to be. Silent remnants of magical times, a cabinet of curiosities. Old companions and past Christmas ghosts, juvenile levity. Sacred gatherings, pictures of days. Far away on the road to Paris. Code and society buried in time. Once bent on survival, not kicked out of line. Ya te lo pusimos la semana pasada, el segundo single oficial de Tobias Sammet y Avantasia, este de Moonlight Flower Society. El vídeo muy siniestro, muy oscuro, muy tétrico. Avantasia, que como sabéis todos y todas, ocuparon el puesto en el Rockfest de Manowar, y la gente encantada. Bueno, amigos y amigas, ya llegó el día. Le quedan, digamos que concretamente será este viernes, única ciudad en España, en Barcelona. Y me estoy refiriendo, como no, a los Iron Maiden, que van a estar tocando este próximo viernes 29 en Barcelona. Único show en toda España. Nos hacemos eco de este concierto, porque de verdad este concierto para mí es uno de los conciertos que me gustaría haber asistido, pero por mi agenda que tengo tan apretada de trabajo, es imposible. Pero por lo menos voy a degustarme con un temazo en directo. Escuchas la Hora del Rock con Iron Maiden, Brave New World. Este viernes en Barcelónica. En Barcelónica digo esto porque será la única de toda España en ver la gira nueva en Jet 2 y Legacy of the Beast. Iron Maiden junto a Within Temptation y Arbor. Dying swans, twisted winds, beauty that needed you. Lost my love, lost my life. In this garden I feel I have seen many things in a lifetime alone. Mother love is no more. Break this Ahí estará Iron Maiden en Barcelónica. Barcelónica, así le apodo yo ahora esto. Única en ver a Iron Maiden en la ciudad de Barcelona, la Condal. Brave New World, Iron Maiden. El día viernes 29, este viernes, quien vaya a ese concierto, quien asista de la Hora del Rock y cualquier oyente, cualquier persona que le gusta el rollo heavy metal puro y duro, no se pierda el show de la Oncea de Hierro. Único show, repito, reitero, en Barcelónica. Y en breve escucharás el primer corte que te pondremos del señor Megman Ozzy Osbourne. Accede a nuestro grupo de WhatsApp La Hora del Rock al 630-350624 y siéntete uno más de La Hora del Rock. Me tiene cautivado el nuevo disco de Miles Petrozza y sus Creator. Hoy te pongo el corte 9, Demonic Future, futuro demoníaco. Del heavy metal y rock duro en tu sintonía favorita con el maestro de ceremonias Paco Jiménez. La hora del rock. Is there a way out? La hora del rock. Así se llama el single, Patient Number 9, el paciente número 9. Y como sale en el vídeo, le das la vuelta al 9 y pones dos más y es 6, 6, 6. Se espera la venta para el próximo 9 de septiembre. Aquí tenemos dos temas en exclusiva en esta Hora del Rock. En este caso toca la guitarra Jeff Beck. En este disco habrá muchos invitados. Luego te pondremos la guitarra de Tony Iommi junto al señor Ozzy Osbourne. En otro corte, mucho más en la onda de los Black Sabbath antiguos. El vídeo, este Patient Number 9, es brutal. Lo recomiendo. Ya está en YouTube. Repetimos, nuevo disco de Ozzy. Empezaste. Llamado Patient Number 9. Dying soldier, won't life be so? We got it's time, we know that. Sabéis, amigos y amigas, que nos encanta el AOR rock melódico, pero bueno, es que también, como sabéis, tenemos esa sección llamada Rebel Heart. Algún día intentaremos retomar. Es que ganas muchísimas, tiempo ninguno. Bueno, pues hay que deciros de que tenemos aquí una novedad, una exclusiva. Creo que somos el primer medio que lo pinchamos al aire. Mejor lo escuchamos, porque ya entrevistamos en The Strip a Rock a su principal creador de esta banda, de este proyecto llamado Quorum. Escuchamos a la banda en este momento con el tema Time to Miracle, concretamente a esos Perfect Plan, una banda que consiguió tener un nombre muy importante, reputado en el tema del AOR rock melódico. Vamos con Quorum y ese La Cápsula. Hey! Daniel Campañá y su Oscuorum y este Mi Cápsula. Deciros de que es un trabajo muy intimista el segundo que lanza este valenciano, que le tengo un gran afecto y una gran amistad. Y ojalá un día haga esto realidad y podamos verlo en directo. Yo sinceramente no me lo pierdo. Un rock progresivo muy intimista, un rock sinfónico muy interesante. Grandes invitados en la palestra musical de Valencia. Y bueno, pues ahí tenéis este nuevo Mi Rumbo, que está en descarga gratuita en su Facebook, Warum. Los temas son La Cápsula, Sale el Sol, My Way Out, Callejones en la Oscuridad, The Mirror y La Barrera del Miedo. Hay dos temas en inglés y los demás cantados en español. Mi Rumbo, ya disponible en descarga gratuita desde la página oficial de Quorum. Daniel, te has superado, tío. Escuchas La Hora del Rock. Todas las semanas, si quieres escuchar heavy metal y rock duro, escucha La Hora del Rock. Number 9. Dance. Bueno, y ahora te ponemos, tras el tema relajante, siniestro y oscuro del grupo, que luego te diré quién son, con lo más mala leche, mala hostia, digamos, en rabia que ha sacado Dave Mustaine y su nuevo Megadeth. Escuchamos el tema que dura 6 minutos y pico, capítulo segundo, capítulo donde colabora el propio rapero metalero, actor de cine Ice-T, llamado Night Stalker. Lo ponemos del principio porque de verdad la rabia contenida de Mustaine es sobresaliente. The Sick, The Dying and The Death. El nuevo disco de los Megadeth se pone a la venta el próximo 2 de septiembre y servirá para celebrar la completa recuperación del cáncer de garganta que tenía el propio Dave Mustaine. El vídeo es muy sangriento, tenéis que verlo, muy oscuro de imagen, todo pasa en la noche, pero bueno, ahí se ve cómo aparece la mascota que tiene Megadeth. Deciros que también, como Eddie está en los Iron Maiden, tenemos en Megadeth a Beat Radley Head, la mascota de la banda de thrash metal Megadeth. De verdad que se puede decir que este tema es puro thrash metal, y de aquel que te hace mover el cuerpo y la cabeza. Vamos, un típico rompecuellos. Pues ya sabéis, amigos y amigas, fans de la banda Megadeth, en septiembre, primero de septiembre, se pone a la venta el nuevo disco de esta banda, que esta es la, digamos, repercusión que ha causado este nuevo tema en vídeo y también en sonido audio, el llamado Nile Stalker, capítulo segundo, colaboración de Ice-T en lo que es en las palabras. Vamos a irnos a Mallorca con los Talayot, un grupo que, verdad, si no lo conoces, ¿a qué esperas? Esta canción a mí, al menos, me recuerda a Manowar. Escolta, a ti, ¿no? Ho ha fet Guillem de Fac, més de mig manacori, i fill d'Antoni Cremat. La va fer a Son Coletes, una hora baixa de març. Déu vulgui que per molts anys pugui anar-hi caminant. L'any 1450, pitjor fou que el de sa fam. Els rics menjant per aixeixer, diuen ses dones plorant. I els rics menjant per aixeixer, i per naltros sols n'hi ha l'estall. La taula i es veu escoltar, i li han vés cap a ciutat. I era una colla de moure, tots eren manacorins. Fins en costat l'un amb l'altre, anaven replegant camins. Si coratge té en mates, més en Fullana i en Gil, en Nadal i en Mascaró, en Ginovart i en Fornit. La torba i els teus comanda, perquè era el més decidit. Perdona, conta el rei, la Nàpols el faran anar, i el rei ho estona quan hi haurà, de que tot s'arranjarà. Però els senyors de casa bona ni el rei volen escoltar. I era una colla de moure, tots eren manacorins. Fes en costat un amb l'altre, anaven refegant camins. Primer s'injuntaven mates, llavors en Fullana i en Gel, en Nadal i en Mascaró, en Ginovart i en Fornit. La torba i els teus comanda, perquè un dels mallorquins. En 1500 els donaven els nobles aquí al matàs. Eren tenir mercenaris, maros i napolitans, que l'anaren foc a les cases i s'afartaren de robar. Llavors arriba la venjança, color de vida sang. I era una cosa за тот романтик амабас, он спабрес мес бока глаза и мес видвас плоран плоран и но плораван парелес плораван ал сеус инфан. Desde Manacor, Mallorca, los Talayot, ¡qué fuerza! ¿Quién sabe si este grupo un día no hace algo en una banda catalana? Un mano a mano. ¿Te imaginas qué grupo puede ser? Según la represión y revolta, son coletas. Una abrazada molt forta a todas las bandas de Mallorca, en concreto a Talayot. Vámonos ya con el segundo corte de Ozzy Osbourne en este 184. ¿Te apetece? Solo te pido un favor, que te imagines a Ozzy en los 70 con Black Sabbath. Por ejemplo, con aquel tema llamado The Wizard. A la guitarra tenemos a mi mismísimo compañero de Black Sabbath, Tony Iommi. Degradation Rules. Escuchado los dos singles oficiales que tiene Ozzy ese Patient Number 9 y ese Degradation Rules. Primer corte con la guitarra de Jeff Beck y segunda con la guitarra de Tony Iommi, aunque la rítmica también y solista la ejecuta Thad Wild. Como siempre, un abrazo total a todos los medios que escucháis desde esa radio, como son Radio Antorba, Radio Sonora, Roca Madrid, Onda 80, Gen Radio en las Canarias, QR La Latina en las Canarias, La Festa FM Radio en Barcelona, el Baix Llobregat, Onda Joven Sevilla, Asalto o Mata Radio, Eco Radio, Rock en el Bierzo, Radio Narcea en Asturias, Radio Pra en Asturias, Radio Diversa, Toronto Radio en Canadá, Brasilia Radio en Brasil, Osaka Radio en Japón, Onda Joven Sevilla, Sevilla Capital, Gran Vía Radio, FM e Internet. Y cerrando, también, como no, la queridísima Radio del Biche, como es, nada más y nada menos, que Onda 80 Belviche. Escuchamos este dúo que de verdad me ha encantado que se unan, Michael Voss y Klaus Lessmann. El rock es nuestra religión. Rock is our religion. We just can't deny. Lesmann Boss, Klaus Lesmann, quien fue cantante de los Bonfire y muchas más formaciones alemanas, y Michael Boss, también gran productor, guitarrista y cantante de bandas como, por ejemplo, Mag Max o Casanova. Esta es la voz por antonomasia femenina del heavy metal, en este caso haciendo diferencias musicales. La escuchamos y luego hablamos de ella porque su voz es inconfundible. Love is not easy, it's not meant to be that way. We fight and we break up, yet again we make up. Love is not easy, sometimes it doesn't pay. To live on the safe side, not giving up your pride. So I need you to come up with a plan. How can I help you to understand? Just relax, relax, we're still fine, no sweat. Just relax, relax, you need to forget. Sometimes it's not llamado Noora, Loigo Experience, Eternal Weights of Time and Space. Son 13 canciones. Escuchamos este Relax. Un tema muy la onda de sonido, muy, muy blues. Aunque tiene el toque un poco discotequero, tengo que decirlo. Seguís en la buena sintonía de la Hora del Rock. Ahora no son Manowar, pero casi casi, porque el productor es el propio Joey DeMaio. Friday. aquellos tiempos teníamos de guitarrista Joe Staff, que ahora mismo está con los Alcatraz. Bueno, los Alcatraz extraños, ya que hay dos Alcatraz, los de Graham Bonnet y los de la banda como Gary Shee. María Breón a la voz, Joe Stan a la guitarra, Francisco Palomo a los teclados, Jay Regni al bajo y Kenny Herr Rino, que también estuvo en los Manowar, a la batería. Este Wind of Life por el sello Magic Circle Music, el sello de Joey DeMaio. También fue el productor de este disco. Un resultado muy a lo Manowar, pero también muy power metal. Antes hemos puesto a la Oncea de Hierro, a los Iron Maiden, diciendo que van a estar este viernes en concierto en Barcelona. Y vamos ahora a pues, ponerte un clásico clásico. Ahora toca el clásico, antes fue el Brave New World, pero eso fue más que nada para el concierto. Pero ahora aquí tenéis el clásico Hora del Rock de esta semana. Clásico del programa. Clásico del programa. Tonight I'm gonna hit the streets and cruise. I'm down the main strip and check it out. The old school girls are hanging around. Now I'm searching for a pretty face. I don't care if she's leather or lace, 'cause I'm just looking for a little kiss. I want action tonight. Satisfaction all night. You got the love. I Want Action es el tercer single de la banda debut de los Poison, llamado Loot What the Cat Dedicated. Llegó al top 50 de Billboard en julio del año 87, siendo el segundo éxito de la agrupación este I Want Action. Apareció mucho, dándole mucha fuerza, repito, reitero, canales de televisión como la MTV. Y luego deciros también de que este tema, I Want Action, también está en que otro juego de PlayStation. Esperemos todos y todas los oyentes de este programa, de este Hora del Rock, que ese concierto que se va a hacer, ese festival, esa gira por Europa, recale en España, con bandas como los Motley Crue, Death Leppard, Joan Jett y los Poison. Veremos qué ocurre si algún promotor loco se le ocurre traérselos a España. Loco, no, el chueco. El sueco, señor Erik Grönwall, le ha puesto los huevos en el asador diciendo: me voy a las Américas, lo voy a triunfar y encima voy con un grupo brutal como son Skid Row. Este Tear It Down, canción para corear en directo, para cantarla. El nuevo trabajo de Guns All Here. Los chicos, la banda está otra vez aquí. Skid Row y al frente Erik Grönwall. Yeah. Buena noticia, no la hemos dicho hasta este momento. Phil Anselmo y Jess Rock, lo que es el bajista de la banda, han decidido hacer una especie de unión y juntar a grandes músicos como son Thad Wild o Charlie Benante, Thad Wild guitarra y Charlie Benante batería, para unir nuevamente en una gira única a los Pantera. Aunque no son Pantera, son los Lordi en esta versión tan potente de Shattered. Pues sí, parece ser que va a haber esa unión y Pantera va a volver a los escenarios. Si los hermanos, pero claro, veremos qué ocurre, ¿no? Si la gente acepta estas giras. De momento que tenemos para alegrar este momento, paga redundancia, a los Lordi con este tema de Pantera. A mí esto a Lordi no me suena nada, pero pone la carpeta Lordi, no sé, lo dejamos en la incógnita. A veces recuerda al propio cantante de Lordi, pero haciendo agudos. Ya buscaré a ver, porque mientras el programa sigue lo voy a intentar localizar. Lo importante, la unión de Pantera junto a Charlie Benante y Thad Wild. Esta canción a mí de verdad, y perdona hasta esta afirmación, me pone. Este sonido de estileto, ese zapato de punta de las chicas, es que me pone a mil. Estileto, The Night Fly Orchestra. Something you never would do. Turns out you finally had it coming. Lights out, I'm already down for the evening. You're talking matter an hour ago. Play the cards and let's see if we really had enough. Had enough. Waiting for a woman, waiting once again. You know you love so good, you got me turning my head. Waiting for the kiss, waiting once again. A mí al menos me gusta una mujer con zapato de tacón, con ese estileto, no importa en falda o en pantalón, pero da un estilo, da no sé, ¿no? No sé cómo decirte. Vamos, que lo he dicho anteriormente. Bueno, pues dejamos la música de los señores de Night Flight Orchestra para irnos a una petición que nos pedía un amigo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy Rodrigo de Cáceres. El programa lo escucho cada semana. Me encanta cómo te lo montas, Paco. Tengo 15 años. Mis padres son muy heavies. Y mi padre tenía un grupo que le encantaba de joven, como era los Cradle of Filth. Mi padre me puso hace poco uno de los temas que de la banda no conocía. Y de verdad que me encantó. Es un tema instrumental. A ver si tú, Paco, lo puedes conseguir. Se llama la canción Castlevania. Hombre, Rodrigo, eso está hecho. También te quiero decir que esta canción fue un tiempo sintonía de Pecado Mortal. También fue un tiempo de la hora del rock al principio, pero lo quitamos rápido porque pusimos estos cortes que hacíamos especiales para empezar el programa. Por eso te pondremos, Rodrigo, y a tu padre, y que te inculcó el heavy metal, el rock duro, el glam, o el heavy metal, o el black metal, el death metal, no importa. En general, la música rock. Pues a este grupo que van a estar en gira en septiembre por España, o octubre, los Cradle of Filth, y te pondremos este Castlevania, un tema que, verdad, si conoces a los Cradle of Filth actuales dirás, esto no puede ser. Mira el estileto. Para ti, Rodrigo, y todo Cáceres, Cradle of Filth y Castlevania. Sí, sí, son los Cradle, créetelo, los Cradle de Danny File. pedazo un tema de Ingui o de algo así, tope virtuoso. Para ti, amigo, con solamente 15 años, que te gusta la buena música. Sigue así, Rodrigo. Hay un grupo, hay una banda, que hace tiempo quiero entrevistar, pero su imagen no quiere ser dañada, ya que van con capas y con trajes blancos, ocultando su cara. Ellos son el Altar del Holocausto, una banda que es totalmente cristiana y que hacen un rock progresivo muy potente. El tema que te pongo es el último, Love My Enemy, del trabajo It, eso. El Altar del Holocausto, quién sabe si pronto están en Destipa Rock. A ver, vamos a intentarlo. ¿No los conoces? Te invito a que lo escuches. El Altar del Holocausto. Información: el Altar del Holocausto se creó en Salamanca en el año 2012 y es una banda de rock instrumental de culto formada por Reaper Model, Wessel, Joe, Reverend Miles, Scat Bae, y se mueve entre el post rock y el doom instrumental. El grupo que antes dije que era Lordi no era Lord, pero con las prisas he visto la I. Lord, y son suecos. Bueno, hoy hemos tenido un programa tipo como de sentimientos, montaña rusa, ¿no? Arriba, abajo, sensaciones más cañeras, más melódicas, más jarroqueras. Vamos a ir un poco de caña, que sé que la gente queréis un poco de cañita brava. ¿Qué te parece? Venga. Los Traitor o Traitor. Exile to the Surface y Metroid. Es que lo que hacemos aquí no lo hace nadie. De thrash metal ponemos AOR con un par. Amigos y amigas, nos vamos ya con la música de los Journey. Nuevo disco este, No Vayas, Don't Go. Un placer acompañaros durante estos 120 minutos desde el grupo de emisoras AMSC. Hasta la semana que viene, mucho rock y cuídate del sol y de la calor. Hasta aquí la edición de hoy de La Hora del Rock.